Muy bienvenidos, amores oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar en este instante que nosotros hacemos un resumen de nuestra conversación que hemos tenido durante esta semana. Está junto a nosotros y le damos una cariñosa bienvenida al Pastor Joel Sandoval y que les habla Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl, y contento de estar compartiendo con nuestros amigos que nos sintonizan y volver a compartir esta maravillosa lección de la Palabra de Dios. Yo creo que cuando uno lee de vuelta una carta, una epístola, ¿no es cierto?, siempre se encuentra con algo nuevo, algo que quizás lo pasó por alto, algo que no advirtió, y lo que es más importante, que en ese instante quizás el Espíritu Santo nos dé a conocer algunas verdades maravillosas. Y de esta semana hemos conversado muchas verdades que Pedro participó, ¿no es cierto?, con su iglesia, en instancias en que la iglesia estaba sufriendo o estaba admirando que venía una persecución muy fuerte, y de hecho la vino, pero esa persecución la verdad que sirvió para expandir el evangelio y llevarlo a todo el mundo. Hay algo interesante que, independiente de la época en que se haya vivido, en general al ser humano no nos gusta que nos digan que estamos equivocados en algo. No nos gustan que nos muestren nuestros errores. El caso de Pedro es una carta completamente distinta al resto de las epístolas, porque si hay alguien que en su vida tuvo sus propios fracasos, fue Pedro. Y Pedro, al ser restaurado por Cristo mismo, por el Espíritu Santo, y de haber tenido un antes y un después, entonces ahora él escribe estas cartas, estas dos cartas a la iglesia, pero basándose también en su propia experiencia. Interesante. Es como cuando alguien le dice: yo te lo digo porque yo lo he vivido y no quiero que tú vivas lo mismo que yo viví. O que pase esa situación desagradable, porque yo creo que fue muy desagradable por Pedro. Cuando uno analiza la escritura, se encuentra que dice textualmente: lloró amargamente. Exacto. O sea, se dio cuenta de su error, y eso yo creo que es importante. Y lo bueno es que nosotros lloremos reconociendo nuestros errores, y no quizás llorar y no reconociendo el error, porque lo que el caso de Judas, por ejemplo, yo creo que se sintió terriblemente mal también por lo que estaba pasando, cómo se veían los hechos, pero tomó un camino equivocado. Sí, interesante que Pedro nos enseña algunos principios con respecto a este conflicto, la rebelión. Uno de ellos es que Satanás nos quiere neutralizar y que no reconozcamos que hemos sido escogidos por Dios, que somos su especial tesoro, este pueblo adquirido, pueblo comprado por la sangre preciosa de Cristo, que somos la continuación de las promesas y de este pacto eterno que Dios hizo, no solamente con el pueblo, sino con el mismo Adán, con Noé, antes de que oficialmente se formara como institución el pueblo de Israel. Entonces, el conflicto, esta rebelión, es que Satanás quiere cortar ese cordón, provocar un cortocircuito para que yo no reconozca que soy parte del Señor, que perdamos el sentido de pertenencia, ¿no? Ese es uno de los conflictos que analizábamos durante estos días. Claro, y justamente lo dice casi textualmente, como tú lo mencionas, dice: más vosotros sois linaje escogido. Qué linda expresión, porque no solamente somos, sino también real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Y la pregunta quizás que me hago en este momento sería: yo estoy haciendo como linaje escogido, real sacerdocio. Pero luego aparece algo que es bien importante, porque no nos podemos quedar con este nombramiento, porque sería no beneficioso para lo que es la predicación del Evangelio. Dice: ¿para qué? ¿Para qué razón soy? O sea, Dios te hay un propósito muy loable, muy hermoso, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estabas oscuro, Pablo lo dice, antes, mira, andabas por un camino realmente equivocado, te sacamos de ahí, que el Espíritu Santo te trajo, pero ahora anuncia ese cambio que hay en tu vida. Exacto. Esa experiencia. Sí. Y frente a esa experiencia yo creo que no hay argumentos válidos, ¿eh? Interesante que muchas veces, ante una conversión, nos puede dar vergüenza de hablar de Cristo. Y Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y Pedro nos está diciendo que ante esta conversión de pasar de las tinieblas a la luz, lo que tenemos que hacer es anunciar. contarle a otras personas. Interesante que el flujo natural del ser humano es todo lo contrario a la palabra de Dios. Muchas veces nos da vergüenza que nos vean ahora con la Biblia o yendo a la iglesia, cuando es un privilegio que Dios nos da porque somos objeto de sus bendiciones al entrar en este pacto, ocupando el lenguaje del Antiguo Testamento, ¿no? Si somos ahora su pueblo, que queremos hacer su voluntad, entonces Dios va a depositar todas sus bendiciones en nuestra vida. Y lo que quería Dios justamente con este pueblo antiguo, ya que lo mencionas, era que ellos fueran un testigo ocular de las bendiciones, que la gente mirara ese pueblo y dijera, oye, qué lindo lo pasan, qué bien lo pasan, nunca tienen problemas, no están enfermos, prosperan. Estoy pensando en el tiempo de David, que fue un ejemplo maravilloso. Después viene Salomón, ¿no es cierto?, con algo extraordinario en el pueblo. Pero ¿qué pasa después? Te fijas, y cuando uno analiza con calma, fue que cambiaron la visión y se centraron en ellos y no dejaron que Cristo siguiera siendo su líder, exacto, su guía espiritual. Y ahí, tal como en los tiempos de Pedro, como tú mencionas, el tiempo de David, de los reyes, vinieron los enemigos de Dios. Vino el problema espiritual, la idolatría, etcétera. En el tiempo de Pedro, cuando volvemos al Nuevo Testamento, la iglesia también estaba siendo perseguida, comenzaron las amenazas, comenzaron los burladores, etcétera. Y la pregunta es, ¿cuál era la actitud entonces de la iglesia cristiana? Probablemente dejaron de anunciar la venida de Cristo, probablemente dejaron de creer en la venida de Cristo, y de ahí viene esta experiencia de Pedro, que él dice, no, tenemos la palabra profética más segura, tenemos dentro de esta profecía está la segunda venida de Cristo, y el mismo que creó el universo es quien lo prometió, y él va a volver. Entonces Pablo está hablando de las convicciones del cristiano, que a pesar de los ataques, las amenazas, las burlas, que sabemos que vienen de parte de Satanás, debemos ser íntegros y tener esa convicción que, como lo mencionábamos durante la semana, esa convicción a mí me llama la atención y me gusta, de Pablo y de Pedro. Cristo va a volver en mis días, ¿no? Si nosotros perdemos esa convicción, entonces la segunda venida sería solamente teoría. Y tenemos que transmitir que con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestras vivencias, de que estamos viviendo en el tiempo del fin y que Cristo viene en nuestros días. Y una expresión quizás válida hacerle anotar ese llamado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Estas dos expresiones denotan la calidad que tenemos nosotros ahora, porque en realidad este mundo no es nuestro mundo, estamos esperando otro mundo mejor, pero tenemos que cumplir alguna misión mientras estemos aquí como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí usted podría meditar, amable oyente. Recién nos había dicho que éramos linaje escogido, real sacerdocio. Sí, lo somos, pero la lucha siempre es constante y siempre está presente en nuestra vida. Qué bueno es estar conversando estas cosas, porque son advertencias de un hombre que pasó la experiencia que él está contando y refuerza con el Antiguo Testamento. Pero él tiene problemas y él se da cuenta que sus amados, a quienes le escribe la carta, también tenía problemas del gran conflicto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, este argumento es muy fuerte, porque él va a contar que van a tener problemas, pero recuerden que al que yo le estoy contando, él ya padeció lo mismo que ustedes, pero él venció, y ustedes también, por medio de su gracia, de su Espíritu Santo, pueden ser bendición y vencedores. Importante eso, porque se nos promete la victoria, pero no hay victoria sin una batalla. Exactamente. Y no hay batalla sin identificar de qué bando estoy. Porque si no estoy en batalla, es como ser un soldado en tiempo de paz, ¿no? Pero cuando hay una batalla, inevitablemente yo tengo que escoger de qué lado estoy. Por lo tanto, hasta algo negativo, como es una prueba, una lucha, algún conflicto que esté viviendo en mi vida personal, podríamos decir, aunque suene un tanto raro, que es la oportunidad que Dios me da para escoger de qué lado voy a estar. Si escogemos el lado correcto de parte de Cristo Jesús, entonces Él me dará la victoria. Pero no hay batalla sin cicatrices, no hay batalla sin heridas, ¿no? No hay batalla sin pruebas, que en esta vida, como cristianos, y como bien tú leías, el apóstol Pedro está mostrándole a la iglesia. Probablemente la iglesia estaba orando para que Dios evitara la persecución. Pero mira qué interesante que la persecución, especialmente para la iglesia cristiana en Jerusalén, permitió que el evangelio se predicara en el resto del mundo conocido de aquel entonces. Si no hubiese habido persecución, ellos se hubiesen quedado en Jerusalén. Pero el Señor les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Entonces Dios permitió algo negativo, algún problema, alguna dificultad, como es la persecución, la cual menciona el apóstol Pedro, para que el mundo cristiano se expandiera y pudiera predicar. O sea, algo positivo dentro de un negativo. Elemento negativo. Ahora, lo terrible es cuando estos conflictos están dentro de los iguales, ¿eh? Quizás incluso dentro de quienes en algún momento aceptaron a Cristo y ahora estaban haciendo un mal uso de ese evangelio. Uh-huh. Y para eso él le estaba dando una clave muy importante. Le decía: mira, Cristo en la carne como ser humano padeció igual que ustedes, pero venció. Y ustedes en esa carne también pueden padecer, pero recuerden que si él venció, ustedes también podrán vencer y estar a cuentas para presentarse, ¿no es cierto?, como personas dignas de un cristiano, que realmente debemos serlo y debemos practicar ese cristianismo, no tanto hablando, sino mostrando lo que creemos. Pero él tenía una situación muy puntual, y por eso lo hace énfasis también. Mira, yo estoy hablando, como tú has hecho énfasis en esto, de mi experiencia. Pero ustedes quizás no vieron a Jesús, hoy día no lo están viendo, tienen solo su palabra, pero hay algo que es seguro, dice él. Y por favor, allí aparece esta palabra profética tan segura como lo menciona 2 Pedro capítulo 1, 16. Dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Hacíamos énfasis esto en la semana y lo volvemos a hacer, porque hoy día puede que estén apareciendo, y de hecho muchos han aparecido con algunas fábulas acerca de la venida de Cristo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y yo creo que muchos de los antecedentes, de los cuestionamientos, de los anuncios que se han hecho, es justamente para desviar la atención. Yo creo que este es un trabajo muy, muy, muy delicado de Satanás, para sacarnos de nosotros. No, mira, está ocurriendo esto, está ocurriendo otro, siempre ha pasado lo mismo, no se preocupen. Uh-huh. Al final vamos a tener un mundo que va a ir a desencadenar, ¿no es cierto?, en una paz mundial. Ojalá dijeran eso luego, porque la Biblia también dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Interesante que la Biblia nos anuncia esa palabra profética más segura. Está anunciando las cosas que hoy estamos viendo a nuestro alrededor. Entonces, el enemigo de Dios lo que está haciendo hoy en día es que nosotros perdamos la capacidad de asombro. Interesante que en nuestro país hemos tenido incendios, lluvias en el desierto más seco del mundo, erupciones volcánicas, terremotos, tsunami, y nuestra cultura local ha perdido la capacidad de asombro. No... Yo era muy pequeño, pero en el año 85, mi abuelo, mis padres decían que los templos se llenaron después del terremoto que hubo en la zona central de Chile. Me imagino que también en el año 60, no así el año 2010, en donde la gente, al cabo de un par de meses, volvió a la normalidad, a la rutina. No necesariamente los afectados directamente, pero en el macro, en el general de las personas. Entonces, si bien en el tiempo de Pedro eran burlas que tal vez rayaban en la misma blasfemia, hoy en día el enemigo, ¿cómo ataca la segunda venida de Cristo? Simplemente que la gente pierda esa capacidad de sorprenderse por los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país y en todos los rincones del mundo. Y de esa forma las personas entonces no esperan, no apresuran, ocupando el lenguaje de Pedro, la venida de Cristo. Ahora, es fuerte lo que él dice acá en estos textos que tenemos, que en realidad esta palabra es tan segura, pero no así. Quizás él lo dice con ese énfasis porque él dice: yo presencié algunas cosas que no son naturales. Yo estuve en un momento de gloria del Señor, en que oí la voz que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, perdónenme, pero estoy enfatizando que esto es verdad. Así que no hagan caso a que no hay este evento, que no viene este evento, que todo el mundo ha sido igual. No, la palabra profética es tan segura que hacemos bien en estar atento como esa antorcha. Y yo veo aquí un proceso muy que tiene que darse en el cristiano, el proceso de que la antorcha alumbra realmente, pero no se queda en un pequeño una pequeña luz, sino hasta que se aclara. Y esa claridad normalmente se da al mediodía, cuando el sol está justo colocándose frente a nosotros, arriba de nosotros, y nos da toda esa luz maravillosa. O sea, usted, como nosotros y como cristianos, debemos entrar en esta luz, pero no puede quedarse la luz como una antorcha pequeña, sino ir creciendo. Y mientras más crece, más daremos a conocer, más luz irradiaremos a quienes nos rodean. Seguimos conversando acerca de este Pedro y el gran conflicto. Vamos a ver un poquito acerca de Pedro allí en su segunda carta, al capítulo 3, versículo 3, que habla de algo que nos va a interesar, porque pareciera que no estuviera hablando hoy día. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, justamente habla de los días finales, ¿no es cierto? Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué te parece esta pregunta? ¿Se dará hoy día? ¿Estará presente en las personas hoy día? Por supuesto que la gente tiene inquietud de cómo será el fin del mundo. Tal vez literalmente la pregunta sí no la hacen, pero sí la gente tiene... Porque hay muchos prejuicios, preconceptos con respecto a lo que es la palabra de Dios. Pero la gente sí tiene esa inquietud con respecto a la venida. Es algo, si uno sale a la calle y le pregunta a las personas: ¿usted ha escuchado de la segunda venida de Cristo? La gran mayoría va a decir que sí. Y ahí es donde el apóstol Pedro habla de esta ignorancia voluntaria. Entonces hoy en día, claro, efectivamente, las personas probablemente, puede ser por temor, puede ser por tiempo, son muchos factores que no nos atrevemos a estudiar las Escrituras para saber qué dice acerca de esta promesa maravillosa, la segunda venida de Cristo. Yo recuerdo, tenía un vecino, un jovencito que, no recuerdo qué hecho, había aparecido en las noticias bastante fuerte, que lo impresionó. Yo le hablé: mira, la Biblia está llena de estos anuncios que antes que venga el Señor van a suceder. Entonces me asombró porque me dice: oye, si sabes algo más, me avisas. O sea, no se preocupó de prepararse. Ese es un cuestionamiento que Pedro está planteando. Mira, yo le estoy anunciando. La idea es que estemos preparados para ese encuentro, pero no decir: mira, cuando pase algo, me avisas antes para que yo esté preparado. No, la preparación debe ser en cada instante, en cada momento. Y depender y saber de que todos los días, ¿no es cierto?, nosotros dependemos de esa gracia para ser salvos. No es una gracia que se derramó en algún momento y de allí en adelante mi vida, no importa lo que llegue, lo que hable, lo que diga, ya estoy salvo. No, no, hay que tener cuidado con ese tipo de creencias, porque nos puede llevar a equívocos que pueden ser terribles en la vida. Sí, una autosuficiencia y dejar de depender de Dios. Claro. Pedro está contrastando en el versículo 11 de la segunda carta, en el capítulo 3, dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Interesante que aquí Pedro está contrastando y a la vez priorizando. Cuando la segunda venida de Cristo está a flor de piel, cuando yo me levanto y lo primero que pienso es un día menos para la venida de Cristo, entonces todas mis decisiones, las prioridades de la vida práctica, diaria, se van a superditar a lo que es la venida de Cristo. Dice, entonces, debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Obviamente, eso se logra gracias al Espíritu Santo, como decíamos durante la semana, que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, aquí Pedro está diciendo, implícitamente, si yo elimino de mi vida la segunda venida de Cristo, esta maravillosa promesa, entonces automáticamente mi vida va a estar en función de las cosas de este mundo, de lo material. no voy a sentir el deseo de andar en una vida santa o apartada, piadosa manera de vivir. Ojo que piadoso no es una vida enclaustrado para Dios. La piedad, el más claro ejemplo es Cristo Jesús. La piedad es estar con las personas que necesitan. Entonces, la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia que salga de los templos y vaya a tener actos de compasión con las personas. Interesante, ¿cómo se ordena nuestra vida, las prioridades? Simplemente con el ancla, con eso que nos da una estabilidad, un equilibrio, y es la promesa de la segunda venida de Cristo. Claro, algunos dicen, y Pedro lo reafirma, diciendo, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La salvación está dada para todos. Cristo murió en la cruz del Calvario pagando el pecado de todo el mundo. Pero eso no es efectivo, no se hace práctico, no se hace real si yo no acepto ese cheque en blanco, digamos así, para llenarlo con la salvación. Así que, no obstante, hermanitos, dice, hermanos, amigos que están escuchando, dice Pedro, no ignoréis que para Dios el tiempo no corre, que para Él 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Ese cronos para nosotros es un tiempo limitado, para Dios no lo existe. Exacto. Para Dios tiene un momento en que va a venir, está estipulado, Él sabe exactamente si yo o Joel Sandoval va a ser salvo, Él lo sabe, lo sabía con Judas, pero siempre Él trabaja dándonos la oportunidad, porque quien no lo sabe, ni los ángeles, ni menos nosotros, si vamos a ser salvos o no. O sea, nuestra preparación debe estar siempre en el día, porque el Señor vendrá, dice, como ladrón, o sea, sorpresivamente, porque si no lo esperamos va a ser así. Exacto. Interesante que ese texto que acabas de leer habla de amor. Un Dios que no está limitado por el tiempo, decide esperarnos, decide interactuar con nuestro tiempo, con el cronos, para que nosotros tomemos en su debido momento las decisiones más importantes de nuestra vida, guiadas por el Espíritu Santo para arrepentimiento, ¿no? Dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, de verdad. Por lo tanto, la carta de Pedro es una. Pedro deja ver ese carácter, pero ya no impetuoso, sino ahora ese ímpetu que tenía, ahora es una convicción. Ese ímpetu que lo traicionaba, ahora se transforma en una convicción que con vivencias, con amor, él está amonestando a una iglesia que es como que se ha dejado estar en el tiempo y ha perdido estas promesas, se siente amenazada, amedrentada, y nosotros vemos cómo, de qué manera, ese mensaje también es para nosotros. Probablemente ha pasado el tiempo, nos hemos quedado aguardando pasivamente la venida de Cristo, pero el llamado es, queridos amigos, es Cristo viene pronto. Y Jesús desea que nosotros, gracias al Espíritu Santo, podamos aceptarlo como Salvador y acceder al arrepentimiento. Y Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando este momento glorioso de su segunda venida? Bueno, gracias, amables oyentes, por su compañía. Ha sido grato estar con ustedes junto al pastor Joel Sandoval. Los esperamos en una nueva oportunidad. Bendiciones. Que Dios les bendiga, queridos amigos, y será hasta la próxima oportunidad para seguir estudiando las maravillosas promesas de la palabra de Dios.